Bienvenidos a Headbanger Zone Radio, ma, ya estoy harto de tener que... Sí, ma, ya lo habíamos grabado, y es que ustedes no escucharon porque Fabián lo iba a... Hola, ¿cómo están? Este es nuestro programa semanal, Headbanger Zone. Yeah. Negro, mae, con ánimo. Negro, ¿qué le pasó, mae? No, mae, es que ando con chante, algo. Mae, después de tres semanas de sodo, mae. Tres semanas consecutivas de nubiles, mae, en el cual se le nota en el estómago y en el brazo derecho los resultados, mae. Y en los labios, güey. Ah, pura jeta, por eso lo estoy diciendo, con los labios, güey. Bueno, vamos a ir con el salmo de la semana. Salmo 151. De la Biblia Negra. Ah, para, como la gente no sabe, la Biblia solo tiene 150 salmos. Ah, Dios, nos vamos a inventar uno nuevo. Negro, madre. Ah. Ya llegó, aquí lo tengo. Madre. La reflexión de la semana, vamos con el quejes, madre, me quiero quejar del sistema matrícula del TEC, que por culpa de ellos me quedé sin campo en un grupo los viernes, lo cual podría favorecer a que grabáramos mejor. Pero... No. Pero, madre, 25 minutos para poder matricularme, se quedó pegado, me sacaron, no me podía volver a meter el sistema, madre, me cambiaron el horario, fue un despelote, solo lo único bueno fue que... Que matriculé 6 de 7 que quería y matriculé seminario, ma. Y además de otra vez. Acompañado. Sí, iba con la hermana del doque. Le agradezco que fuera conmigo porque me estaba obstinando. Ya, ma, estaba estresadísimo. Entonces ella le hacía cosquillas mientras tanto. Sí, el relax. Ya. Madre. Usted no tiene la decencia de cerrar la puerta del estudio, ma. Estaba abierta cuando salí, weón. A la mierda la compu, patiela. Vea, patiela. Vea. Por placer, madre, entre otras cosas. Entonces sí, será, hoy es jueves, hoy que estamos grabando, madre, ¿por qué qué? Madre, porque mañana yo voy de paseo familiar, entonces me queda bien cómodo grabar. Va sí. Para la chanchera. Es cierto, es que lo van a ir a perder al monte. ¿Qué es esa vara? Yo tampoco, pero póngala. Madre, esas son las fotos del Chivo Maiden, ¿eh, madre? Arriba. Páselas, pase esas fotos. Madre, yo no tengo fotos del Chivo Maiden, es como si nunca hubiéramos ido, weón. Me visitaron. ¡Qué pichudo, weón! Y Ronald, el copito, un saludo para Ronald, man. Y Fabián allá, y el madre marero fijo ahí detrás del palí, man. Madre, qué pichudo, ahora me paso esas fotos, madre. Otra. Madre, qué bueno ese día, man. Madre. La cuestión es que, como estaba diciendo, hoy es jueves y mañana, si Dios quiere, la matrícula extraordinaria, a la que voy a pulsear, creo que es eso, la que voy a pulsear para que me den inclusión el viernes en la tarde y sin... el puerquito sobre ruedas, véalo. ¿Qué opinas de eso? Ese día yo me... Madre, la gente de Curio se cayó, pero... Ajá, no me caí, madre. Véalo, guarotón. Uy, qué es eso. Mire, madre. Ay, pero ¿qué está haciendo Fabiola ahí, weón? Carepicha. La cuestión es que. Yo no sé ni qué más quejarme. Bueno, sí tengo otra cosa que quejarme, pero no. Mike, qué guapa está esa güila, ¿quién era? Sí, está bastante guapa. ¿Sí? Con 8.5, man. Hizo mofa al principio, yo. Carepic, man. La cuestión es que, madre, vamos a. Mike. Ah, bueno. Las aclaratorias del caso. ¿Qué putas? Madre. No. Che. Está en mi cama. Haciendo eso, precisamente. Mira, está en mi cama. La aclaratoria del caso, Quick, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? Que por eso hoy no le traemos entrevista, madre. Madre, sí, madre, me cago en la puta porque cuando estábamos... Eso soy yo, ¿eh? Madre, el día antes de venir a hacer la entrevista, no, pero esa hora, eso no es en Ferry, weón, y es Charlie cogiéndose a Pirucho, madre. Sí, weón, no, parece una huila, pero, y ese es Pirucho durmiendo, ese fue el día que nos fuimos en la noche, madre, en Ferry. Madre, buen día ese. Sí, sí. Después la semana fue una mierda, pero... No, ni tanto. Para usted no. Sí, para mí no, para otras personas de ahí, lo lamentamos, pero... Explique, madre. Bueno, madre. Que el viernes nos envió el compita Daniel Arroyo un mensaje ahí diciendo que él había decidido abandonar el grupo el jueves. From Oblivion, era nuestro contacto, precisamente es el que se va, mae. Es el que se cae, mae. Bueno, no importa, mae, pero el mae dijo que iba a intentar mantener contacto entre Headbangers y From Oblivion y pronto poder tener la entrevista. Da fe. Pero tranquilidad, porque igual todavía tenemos una lista grande de grupos, mae, que pueden ser posibles entrevistados. Entonces, ahí vamos a ver qué sorpresa le trae. Ahí estamos viendo una de las fotos del Chivo Maiden donde yo me iba a robar las botellas de plástico porque no queríamos pagar rojo y medio por una botella de agua. Dale, qué pichu, man. Madre, qué bueno ese día, madre. No me acuerdo de nada porque estaba muy ebrio. Muy oxiso. El sol y la vara, madre. Teníamos el sol de frente y todo, madre. Cuide, empiezo. Madre, estaban muy pijeados también, weón. A lo que entendí. No. Madre, había un madre fumando mota en la fila de atrás, madre. Sí, no, weón. Andaban happy todos. No le hago las drogas como otros carepeches. Como otros malpartos. Madre. No, ni de partos ni de nada de eso, madre. Ok. Bueno, la verdad es que después de hablar de Maiden y de todo lo de la semana y las desgracias del TEC, madre, que por dicho yo creo que no va a tener ningún problema para matricular este semestre, porque yo creo que los tres cursos que voy a matricular, madre, no va a haber tanta gente, entonces espero poder hacer un... Y pero igual, madre, se queda uno sin cupo, increíble, weón. Pero bueno, el primer grupo que vamos... Ah, bueno, qué dicha. El primer grupo que va a sonar en el programa de hoy es The Agonist, que es una banda de death metal melódico canadiense formada en el 2004. Está liderado por la bellísima, guapísima, man, que cuando la vi en las fotos con el pelo tenía azul, no, tiene el pelo azul, ¿eh, man? Sí, pero no está guapa, pero está bastante guapa, man, que es Alisa White, ¿y cómo dice eso? Blues, White Blues, listo, así se queda. Que provee a la banda una voz dinámica, capaz de asumir una voz limpia o propia del death metal cuando así lo requiere. Sus letras reflejan una conciencia por el medio ambiente, por los derechos de los animales, dilemas sociales y en especial la situación mundial actual, con una crítica especial hacia Estados Unidos y sus políticas exteriores. Era la foto que puse como foto. ¿Cuál? Ponga foto, a ver. Qué bueno. No, negro, ¿por qué se quita? Negro, agarra el micrófono. Yo iba a hacer algo, pero como estaba viendo ahora... Mae, vamos con otro grupo. Ah, no les había dicho que esta semana seguimos en Ticosaurio en Blog las temáticas instrumentales. Aquí puse las canciones. Las canciones que sí tienen letra, yo pongo las instrumentales. Ay, cabe resaltar que ese grupo de Agony fue gracias a mí que llegó aquí. No puedo, sí. Fui, lo voy a buscar, gracias al negro que lo encontró. Bueno, pero mae, como sea, mae, de igual manera, de que si yo ponía la fui yo, mae. Qué bueno, mae. Como estaba diciendo. Madre, me tocó a mí poner la instrumental. Vamos a escuchar un grupo en el que también canta una mujer. Es un grupo de Ed también, pero no va a cantar porque es solo la hora instrumental. Pero ahora que estaba viendo a esa Willa, a Lisa, pues me imaginaba, madre, un trisom, un trío aquí potente con Ángela y con Alisa, madre, y las dos gritando. Ah, madre, Alisa se pichu, madre, usted sabe. Usted sabe qué violento, madre. Que si uno dice, pone algo para llegar al tono, pero. Ay, no dije el nombre de la canción, pero bueno, ya está acostumbrado a decirla siempre. Sí, vale, como les dije, Arch Enemy, esta banda de metal melódico sueca, que bueno, fue formada en 96 por Marco Amod y antes practicaban pues un death más a lo antiguo. Después de los cambios de formación en que llegó Ángela Gozo, pues implementaron esa cuestión de ponerle la nota melódica a los temas, entonces saca un death melódico. La canción que vamos a escuchar de ellos es Hybrids of Steel y la vara empieza muy fuerte, tiene un intermedio muy suave, de hecho muy melódico, y termina muy fuerte otra vez, entonces para que le pongan atención. Entonces vamos con estas dos canciones, And Their Elogies Send Me to Sleep de The Agonist y Arch Enemy con su canción instrumental Hybrids of Steel. Yeah. Ahí teníamos la canción instrumental Hybrids of Steel de Arch Enemy. Y, mae, ¿algo más que agregar, negro? No. ¿Qué piensa de la fecundación in vitro, mae? Mae, que está mejorando mucho, mae. ¿Del aborto? Mae, que no se va a hacer. Gracias, negro. ¿Qué? También lo mismo. Mae? No, a usted para que hablara, weón. Bueno. Ah, ¿para qué? ¿Qué hizo su compu, mae? Mae, sé que va. Es que pesa mucho, weón. A comparación de la suya, la mía sí es grande. Es que vienen de acuerdo al dueño. La mía chiquitilla. La compu, ¿ah? Negro, ¿la suya cómo es? Yo sé. Negro, hijo de puta. Ay, madre. Madre, ¿sabes qué? Ahora que ¿qué piensa pensando? Los alimentos transgénicos. Madre, de, no sé, güey. ¿Qué piensa las armas nucleares? De, que tal vez a un principio, madre, no era esa la intención y ahora solamente es para amenazas. ¿Para qué? No, sí, eso sí es cierto, madre. Para que hay países que la verdad es que mejor desaparecerlo, ¿verdad? Pero madre. Una vara, bueno, que puede que no, pero es súper estúpida idea. Que es que supuestamente el terremoto de Disney. Ah, sí, lo hizo, lo provocó Estados Unidos. Sí, que o sea, tienen Alaska, no sé de putos, una máquina que crea huracanes y que crea terremotos. Ah, madre, bueno, puta, madre, yo quiero una de esas. En lugar de hacer una máquina que matara playas, una hora así. Como el 11 de septiembre, madre, que va a haber la marea más alta, madre. Entonces que tienen que tener cuidado la gente allá de Punta Arenas. Allá un día esto se les inundó la vara, ahí, con el agua del estero, madre. Sí, sí. Salía un imagón cerote. No, madre, que estaba viendo, madre, tiene razón, madre. Eso es algo tan predecible que ya usted le dicen exactamente el día, la hora y todo a la que va a pasar la hora esa, madre. Es casi como los embarazos. Algo parecido, sí. Madre, ustedes saben que yo me atrasé 10 días, madre. Tenía que nacer el 6, nací hasta el 16, bueno, no quería salir, madre. Y si mi mamá no me paría esa noche, tenían que hacerle cesárea, madre, porque si no me moría, bueno. ¿Parió? No, lo hicieron por cesárea. No, parió. Ah, bueno. Pirucho fue prima. ¡Ve a Majid, man! ¡Oh, fucking terrorista! Ahí tiene la bomba, ¿verdad? Y regresando a la bomba nuclear, man. Estoy yo esa hora de Irán, man. Está lanzando satélites ya. Satélites, para. Entonces que Estados Unidos está preocupado por las bombas nucleares, man. Ves que al principio tal vez no era esa la intención, soy man. Soy el último, ¿y dónde está Charlie? Man, sí, qué no. Buenos recuerdos, man. Ah, man, yo vi una noticia que supuestamente... Obama supuestamente aprobó una ley para que los... Si pueden haber homosexuales en el ejército, pero no pueden comentar sus preferencias sexuales, ¿no? Ah, madre, es que usted sabe que... no pueden comentar, llega el madre, agarra el rifle. Está fuera el ejército. Tome la bazooka, ¿le? La federación, ojo, excelencia sin la C, weón. Excelencia académica y compromiso estudiantil, weón. No. Son puras huilas, Pep. Académica, ¿verdad? Madre, cuida, que sigue, madre. Madre, que le estaba diciendo antes, madre, que parece como que nos... Mire, madre, Ángelo. Ángelo. Madre, parece que nos pusimos de acuerdo, madre, porque las primeras cuatro canciones están a cargo de grupos que tienen como vocalista, tienen a una vocalista, madre. Porque, bueno, ya sonó The Agonist, ya sonó Arch Enemy. Ahora vamos a escuchar un grupo que se llama Dandelion y después... Otro grupo con Willa, mae. Pero bueno, ahora primero Dandelion, mae. No, Dandelion, mae. Dandelion. Así como cuando Fabián lo ve a usted, mae, hace Y vea, mae. Ah, osito, weón. Osito. Soplame la vela. Sí, mae. Yo creo que. Yo. Ya hago demasiado sacrificio. Me iba a llegar aquí. Yo no sé, weón. Pero la verdad es que Dandelion, mae, que es una banda de Madrid, España, que surge en el 2006 a manos de Eric Monzonis, que bueno, es el que forma la banda. Y bueno, como decía antes, está liderado por la bellísima, bueno, bellísima no, mae, pero qué ojazos, mae, tiene esa güila, güey. Se llama Bella Dianés, que es la vocalista, Eric Monzonis, que es el guitarrista, Adrián Martín en el bajo, Christopher Pérez en la batería y Alex Zamora en la guitarra. Y bueno, ahora este grupo que anda promocionando un demo que se llama My Downfall, que lo bajó, sí, lo tienen para bajar en MySpace, así que entonces de, métanse en MySpace y oh sí, Dios, bien, sí, sí, Buena nota, Grecia. No sabemos qué es la Java Grecia. Y bueno, la canción Grecia es Rocks. La canción es la que lleva el nombre del disco, man, para que lo bajen ahí. Y este sí lo pueden bajar, al chile. Sí, sí, viene para bajar. Ese sí viene para bajar, man. Legalmente. Bueno, todo lo que nosotros hacemos es legal. Ojo, las carpetas de Fallan. Avi Blanca, concierto épica. A ver, Avi Blanca, concierto épica, fin de año. Vale, después vamos a seguir con una que también tiene una mujer vocalista, pero no, como ya lo dije, canta. Como yo pongo los grupos instrumentales esta vez, pues no canta. Pues sí, gracias a Dios. Algunos dirán, gracias a Dios que no canta. Y a Netma, no será la quinta maravilla, pero y, si se pone, no hay bronca. No. Yo sí. No, cuadra, no, usted da todo, mae, todo lo que se mueva. Ah, sí, Fallan le da todo, güey. No, sí, Fallan, sí. Entonces, mae, y como está diciendo, el grupo de Marco Tomás, Yuka, Empo y ahora Anet, pues nos traen, les ponen esta canción que salió en su último disco, Dark Passion Play, y es Last of the Wilds, que es completamente instrumental, pues tiene ahí su... Madre, tiene toques muy folk, de hecho, flautas y violines y esa vara ahí en medio de todo. La canción es muy rápida, es muy buena. De hecho, la canción es un conjunto con The Islander, porque el final de Islander es el inicio de la canción, pero no vamos a poner The Islander solo para que oigan el inicio, ¿no? Entonces es una continuación ahí, toda seguida, para que la escuchen, madre. De hecho, es como muy alegre la pieza. La clase de armónica, bueno, hay que pichudo. ¿De armónica? Sí, madre. ¿A usted la sopla? Madre, sí. Macolo, Malú, Malú, que será buena visita este sábado, man. Hoy me fijo, el sábado le pagaré. El sábado me verá ahí, entonces, tema. Piense. No estaré solo, negro. Estas sí están prohibidas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es esa vara? Yo ahora lo veo más en vivo que nunca, ¿verdad? Yo hablo lo mismo. Qué bruto el negro, madre, legal, madre. Y sale Nano para acá también. Sin decirle nada, lo sé. Bueno, vámonos. Cara de pigneiro, madre. Vamos con estas dos canciones, entonces, madre. La que cuido, Dandelion con My Downfall de no sé qué, no sé cuánto iba. Last of the Wilds de Nightwish. No, aquí no había problema que contara, Fabián, ma. Esa es la que suena de segundo. Entonces, a huevo tenía que volver, ma. Ma, ahí estábamos viendo a las huilas de Jagger, ma. Y nos estábamos preguntando el milagro de la vida, ma. ¿Cómo es que salimos de un lugar tan pequeño todos, ma? De ahí, ma. De ese lugar pequeño se hace grande también, ma. ¿O no? De hecho, ma. No, yo. Y uno se hace grande ahí también, ma. Y sí, madre, qué jeta, madre, es que esa hora. Pero fue ahí en la cara, madre, nunca voy a superar la cara de este, madre, legal, madre. Ha sido demasiado, güey. Ah, bueno, esa canción es épica, madre, una de las cosas buenas que nos dejó ese 2009, madre. Madre, con solo ver a Simón Simons en vivo, madre, yo... Madre, le pateé al culo a cualquier experiencia que haya tenido en 2009, madre. Bueno, es que para ustedes el 2009 fue muy desastroso, para mí fue de normal, güey. Un año normal, más. Normal. Si sí, tú, si tú, tú, su hacia los Nissan Sentra, madre, fue. No se ha quitado, madre. No se ha quitado, pero bueno. Ya nadie me hizo caso nunca de que lajeáramos ese carro. Ah, tanto que estorbaba ese carro frente a esa casa. Nadie nunca me apoyó. Las cosas salen, madre, así sin que uno tenga que hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque ese madre mamó dos veces el año pasado, güey. Le pegan el carro, no sé en dónde, entonces tiene que ya lo arreglar. Se lo arreglan, madre. Y como dos semanas después de eso, madre, lo tiene ahí en donde bretea. Y viene un carro, se queda sin frenos y lo pega y lo despichó todo, güey. Así que no hizo falta que nosotros lo agarramos a pichazo, madre. El año pasado fue para la justicia. Pero eso realmente no es una pérdida. Bueno, no es una victoria para usted, madre. No, pero es un triunfo. ¿Sabe lo que es una victoria? Tenemos sinónimos aquí. Ok, ¿sabe lo que es un triunfo para mí, madre? Digo, aunque hasta el momento todo ha valido la pena, madre. Eso fue una experiencia que tenía que pasar para que nosotros aprendiéramos cosas. ¿Qué cosas? Que no hay que cuidar los frenos del carro. ¿Esa es la moraleja o qué, güey? Ah, no, con el carro no, madre. Lo que estaba diciendo Fabián. El negro que está enamorado de Chuck Norris. Y eso que es casi hermano, ¿eh? Él, madre. ¿Cuál es el dato? Continuar dele, negro, a ver qué es la vara. A ver cuál es el dato. Porque Jack era ágil, Jack era rápido, pero aún así Jack no podía esquivar la patada giratoria de Chuck Norris. Madre, sí, el año pasado, pues, para mí fue bueno. Simón Simons vino, fue perfecto. Después de la mitad del año fue buena, madre. Antes de eso, al principio fue bueno y de a mediados del primer semestre, madre, fue una mierda, pero bueno, no importa, madre. Fue un año regular. Yo pasé seminario y ahora, madre, bueno, de alguna forma dio recompensa. Recompensa más a Cui, pero no sé por qué, madre. Todavía estoy buscando por justicia yo, madre. Algún día llega, mae. Y ahora, lo que es el programa, mae. Mae, vamos a ir con un grupo que en sus primeras... Ve a ver lo que está viendo el negro, ¿no ve, güey? Viendo abdómenes de más. Que cabe resaltar el único abdomen que ahora sí vale la pena ver cuál es, güey. El de Silvia, allá en Ciudad Quesada. Silvia quedará por siempre en nuestros corazones. Los Juegos Nacionales no fueron en vano, mae. Que viva Alfaro Ruiz. Aunque quedó de sexto, pero que viva, mae. Bueno, la verdad. Que día mi choza, güey. Ya está la promesa, ¿verdad? De que vamos a ir a ver a jugar al Faro Ruiz, ¿no? Semana Santa, madre, sí, estaba viendo, madre. En enero era la inscripción del Campeonato Nacional de Fútbol Sala, madre. Y tengo la fe de que jueguen contra José Malajuela para ir a verlas al Poli otra vez. Oiga, madre, que el negro conoce. Pero el negro conoce a todas las huilas que juegan de ellos. Madre, ayer estaba hablando con el negro, madre. Estamos hablando por el mes y él me dice, bueno, madre, lo dejo porque estoy hablando con una huila. En tal lado y en otro lado, y sí, así a los amigos a un lado, por eso venís mal, carepicha. Bueno, ya, deja de discutir, güey. Bueno, como decía un principio, estaba hablando de un principio, mae, de la siguiente parte, que son las baladas. No, usted no, el que está a partir de así. Ambos. Bueno, la hora es, además, el negro nos deja por Núbiles, güey. ¿Y qué aparecen Núbiles? Ok, ahí está. Bueno, la vara, mae, ahora sí. Con las baladas. Estamos con un grupo de Madrid, España. Que Póngalo. El grupo de Madrid, España. Que se forma en 1995. Que desde un principio empiezan haciendo new metal. Pero bueno, la verdad es que se dieron cuenta que no sonaba bien, porque los primeros discos de este grupo, no, bueno, a mí no me llamaba mucho la atención, no están, no sé, no tenían ese toque twanis que tiene el metal. Pero bueno, y decidieron hacer un cambio ahí con la formación, ingresaron algunos nuevos integrantes y entonces empiezan a hacer un metal más alternativo, como lo que hace Esquizo, bueno, como lo que hacía Esquizo, lo que hacía Sabia, lo que hace Sober, porque y ahora con Sober que ha vuelto. Y mae. Pero ahora es mae que vamos a escuchar una canción de su último disco, El Crisol, que de hecho la canción es El Crisol. Mae, que es una canción que yo creo que a gente como Fabián, como El Negro, como Carlos y como yo, mae, nos cuadra mucho por lo que habla, mae. Okay, ¿qué dice? Mae, es más, vea, mae, nada más le voy a decir esto, mae. Es una canción, no, cuando la escuchen se van a dar cuenta, mae, que es una canción, además de pichuda, mae, tiene una excelente letra. Sí, no. Day, mae. Que es una canción para aquellos, como dice la canción, es una canción para aquellos que no olvidan, aunque se les pudre el corazón. Buen correo ese. Ah, sí. Mae, sí, dicen que han escuchado esa canción que es de merengue, que dice cuando el amor es de merengue. Viejísima la. Escúchese, Pablo, no. Escúchese, lo sabe Omar. Madre, sí, bueno, ahí pongamos la atención. Entonces, alegrate, porque yo no la he escuchado. Bueno, al menos que haya sonado en ese momento. Madre, posté un link en mi Facebook para una canción de Sonata Arte que ayer me puse a leerle la letra con más calma, madre. Como anillo Durex al dedo, madre. Madre, vamos a seguir que con la banda de rock progresivo nacional, Times Forgotten, mae, y su canción, mae, que de hecho son cuatro partes, pero son solo tres piezas, y una de ellas es instrumental. La canción es This Troubled Heart Mine, que es Turbulento Corazón Mío, pues la parte uno es instrumental. La parte 1 es instrumental, y bueno, después sigue la parte 2, 3 y después la parte 4, pero en la 1 pues empieza muy suave, después tiene un inyecte más rápido ahí en el medio, termina suave otra vez, entonces es lo contrario a la de Arch Enemy. Eso es para que le pongan atención, dura como 8 minutos la pieza. Y pero no es la que vamos a escuchar nosotros en ese momento. Entonces, mae, The Times, que he estado leyendo ahí en su página de Facebook, que ya van a empezar la gira, que tiene muy buenas revisiones por parte de revistas alemanas, gringas, mae, de todo lado. De todo lado, sí. Mae, entonces, yeah, y vale la pena escucharlos, le das un grupazo y vamos con estas dos canciones. Entonces, El Crisol de Skunk DF y This Troubled Heart of Mine, parte 1 de Times. Thank you. late en el crisol, fermenta la poción y enloqueció al hidalgo y Dulcinea se idealizó. Corre rabo por las venas el veneno del amor para los que no olvidan. Esta la última vez que te besé. Sé que esto me hace mal, esta pared de este lugar, tus besos, Dios te quiera. Bueno, acabamos de escuchar Rock Progresivo, Times y anteriormente Skunk DF con su canción El Crisol. Bueno, madre, por lo menos siempre tenemos la oportunidad de cambiar los rumbos, ¿ah? Sí, sí. Y siempre, siempre le voy a encontrar una manera de desenviajarnos mejor, ¿a negro? Sí, madre. ¿Estás enviajado usted? ¿Desenviajado o enviajado? Y cualquiera de las dos. No, usted es enviajado. Se me gusta, negro. Madre, la cuestión es que vamos, madre, nigga music metalero, madre. Ya se dejó el rock de los 70s y los 80s, madre. Sí tengo grupos, pero es que la canción que es que venía, que ha sido la más tuani del grupo, ¿no? Es que en la guitarra, en la revista de guitarra Jackson viene un grupo que se llama Electro Light Orchestra. Pero, Orchestra, bueno, como puto. Orchestra. Toma, negro. Pero no. No me gustó la cancilla. No, es que una banda estadounidense de Tampa, Florida. Se llama Iced Earth. Es una banda que comienza en 1984 al presente. Sus géneros van del heavy metal, speed metal, power metal, progressive metal y thrash metal. Los miembros son John Schwarfter, Matt Barlow, Brent Smithley, Troy Seeley y Freddy Vidales. ¿Qué puto significa cuando está en rojo, man? Yo no sabía nada. No tiene el link en Wikipedia. Bueno. Cuando tiene la crudecita que está muerto y dedo, ¿verdad? Ok. Ahí cerca. Como ya lo he dicho la vez pasada, es muy europeo. Para ser gringos, en realidad es un metal muy europeo. Y la canción que vamos a escuchar se llama Horror Show. Ese es como era pirucho, ahí hace chingo, Horror Show. Otra banda. Que es una canción instrumental de una banda que se llama Focus. Es una banda inglesa, o sea, es un despiringue con las fechas. Los géneros son, es una banda holandesa, cabe decir. Es una banda del rock y rock progresivo. Sus años de actividad fueron del 69 al 78, luego se reunieron una vez en el 90, luego en el 99, y luego en el 2001 hasta el presente. ¡Mae, qué sucios! La banda está formada por Jan Ackerman, Jan Dumet, Martin Dresden, Cyril Habermans, Brad Root, Hans Kluver, Colin Allen, Bert Smack, Philip Catherine, PJ Proby y David Kemper. Y la canción que vamos a escuchar. Where is it? Se llama. Era que tú la canción se llama Focus. Y la canción se llama Hocus Pocus. Focus, Hocus Pocus. Focus, más así. Qué bueno. Ya, man. Póngalas ahí, si no sé cuál sigue. La de. La de Perucho, vamos. Vamos a ver con la Perucho. We'll be right back. We'll be right back. Bueno, volvemos, acabamos de escuchar. Bueno, para, amor, ah, bueno, Hocus Pocus de Focus y Horror Show de Ice Earth. ¿Cuál canción es pichuda? Paramore, la de Twilight. La de Twilight. ¿Por si han visto la película de vampiros? Y... No, mae, no es una película de vampiros, mae, por Dios. Es una película de adolescentes con sangre. Son, es una blasfemia a la que la, lo que es la historia de los vampiros, mae. O sea, que esa Willa Vela se ve más guapa en la película que en la vida real, mae. Simple opinión de mortal. Ya, yeah, igual que Megan Fox en Transformers, weón. Ah, no, pero eso es otra vara, madre. Megan Fox en cualquier lado. Está loco, weón. Esa güey en cualquier lado se ve rico. Pero no hay como, o sea, se, no sea, como se ve en Transformers, weón. Negro. Y no, obvio que en Transformers no, madre. Porque yo tampoco ni tengo un Corvette, madre, que se haga un robot, madre. Ni tengo un trailer así como Optimus, madre. Imagínense Optimus en Hapdeva, una vara así, madre. Optimus y el negro en Hapdeva, madre. Chao, negro. Diga chao. No, man. ¿Se acuerda de Odisea Burbujas, mae? Del Ecoloco. Sí, sí, sí, oigo. Del Ecoloco, el mimoso ratón. Y no sé, pregunto que si se acuerda. Sí, sí, pero. Entonces, estuvieron como cuatro veces en el Teletón, mientras, man, mientras no me salga ahorita con esa vara de Josefina, le fue puta llena esa rara que. La ballena mutante crecía. Sí, ya en un vacío, güey. A mí que ese carajillo le daba algún tipo de droga. Porque para que la ballena creciera de la nada y empezara a volar, güey. Es porque estaba alucinando, una pinche así. Bueno, man, cuando estamos carajillos, man, nos incitaban a eso. Sí, legal. Por eso es que mucha gente se hace heroic después. Porque usted viene trayendo ese montón de cosas. Como el mundo de Bobby. ¿Usted se acuerda, Bobby? Sí. La misma vara, man. Sí, sí, de chiquillo andaba con araña ahí, se montaba el triciclo. A los de ahora, ma, los carajillos, ese perro rojo gigante, ma. Clifford. Ajá, sí, ma. Imagínese cuando a Clifford le entre la calentura, ma. Ese Clifford no puede agarrar piedras, ma. Tiene que agarrar postes de luz, una hora así, ma. Y rojo, tal vez. De una tortuga, ma, que la ponen a parar con una piedra, ma. Ah, ma, qué mala nota, ma, sí, legal. Puta, ma, verdad, legal, ma. A mí no me cuadraría eso, ¿verdad? No, nadie, güey. Qué puta, güey. Ma. Qué buena foto de fondo, ma. Ya, va, por ahí. Pasa ahí en el concierto de Épica, ma, no hay pechugas, ¿no? No hay pechugona, güey. Cara de facilona. Sí, sí, sí. ¿Cuál, la del centro? Por eso es que falla antes esa risota. Ay, man. Bueno, ya, man, por ahí cerrando, man, vamos a ir con un grupo también de España, Albacete, que nace en 2007. Mae, sí, güey, no, de el primero de Agony. Mae, ese es un grupo canadiense, mae. Es que en el otro programa, en el de Tico Sound, se va a dar cuenta que me fui para Sudamérica, me pasé a Sudamérica. Y la verdad es que este grupo, bueno, surge en marzo del 2007, a cargo de José Manuel Martínez y Alejandro Gandía a las guitarras, Domingo Cebrián al bajo y Tomás Aquiles a las voces, teclado y batería. Ellos empezando desde en el 2007... por ahí del 2008, finalizando 2007, empezando en 2008, sacan su disco Cenizas y también empiezan con su tour desde la ceniza. Y ahí se empiezan a dar empiezan a integrarse. Porque, madre, el vocalista tocaba el teclado y la batería también, güey. Entonces, madre, se les hacía complicado hacer un tour en eso. Madre, madre, pichuísimo. No. Entonces, por eso, madre, cuando empiezan el tour, madre, se tienen que. Cuando empieza el tour, entonces lo primero que hacen es unir a Antonio Bernardo, que empieza a tocar la batería para librarle esa función a Tomás. Y conforme se fue ahí dando el tour, también integran a Alejandro Campos para que toque los teclados y dejando solamente a Tomás en las voces. Ahora están, bueno, en lo que es su segundo álbum, que se llama... bueno, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero bueno, ahí el único dato interesante es que, bueno, que la banda, que esta banda obtuvo el premio por parte de Mariscal Rock como la mejor banda debut nacional. No, la tercer mejor banda debut nacional de 2009, según mariscalrock.com. Madre, el disco de Cenizas se puede descargar también, ¿no? Los dos se pueden descargar en MySpace también. Sí, sí, ahí estoy viendo, ¿no? Para que háganlo. Está aprobado por la misma banda que ustedes pueden entrar y bajar el disco. Madre, ¿está la canción de esa? Madre, la última canción, madre. Para el cierre, para patear culos en canciones instrumentales, madre. Espero que la toquen en el concierto. Madre, es imposible, madre. Negro, sencillamente es imposible que la toquen, madre. ¿Qué sabe? Madre, es imposible, madre. Ahorita le explico por qué. Madre, vamos a escuchar la última pieza de todo el programa, madre. Es una obra maestra del Metallica viejo, madre. La canción, pues, Orión, madre, que se encuentra en su disco el 86, Master of Puppets. Madre, pues, Orión está compuesta por Lars, por James y por Cliff Burton, el finado bajista de Metallica. Madre, pero más que todo, y antes de Newsted también. Madre, parece un mono Trujillo, madre. Madre, negro tiene pinta de Robert Trujillo, madre. Solo le falta ser mexicano, está elegante. Bueno, aquí lo tiene la pata. Me toca, vea. Madre, pues, como estaba diciendo, madre, Orión, se le da el nombre supuestamente a que en el intermedio, cuando el bajo hace la base, porque queremos escucharla, madre. La parte suave rítmica, pues simula a un como a medio espacial, decía el sonido. Entonces le pusieron Orión por el cinturón de Orión, madre. Madre, esta canción, pues. Todas las canciones que ponemos aquí son del diablo, madre. Póngala, póngala un toque. No, porque tiene el programa. Sí, dura mucho, sí. Carpe. Bueno, no es que dura mucho, sino que. Madre, pero yo quiero oír Orión, madre. Sí, yo te sé, aquí la tengo enfrente, ¿no? Madre, pues, como estaba diciendo, Orión viene el disco Master of Puppets de la gira de Damage Incorporated en el 86, en un viaje que hacía la banda entre Dinamarca y Suecia, creo que era. Pues tuvieron un accidente, el autobús en Kian derrapó. Cliff se había ganado el dormitorio del bus en Kia Kirkhamet. Entonces, cuando el bus derrapó, cayó sobre un lado y Cliff Burton salió volando por la ventana y el autobús le cayó encima. Hasta ese momento nadie sabía si estaba muerto o no. Cuando llegó la grúa a levantar el bus, a la grúa se le cayó el bus encima del mae de nuevo. Entonces, ya lo dieron por sí, ya era un hecho que estaba muerto, mae. Mae, la canción, como dato interesante, tiene varios datos interesantes. La canción tiene dos solos de bajo. O sea, tiene más solos de bajo que solos de guitarra. Son fácilmente confundibles en la versión original con solos de guitarra. Porque estos solos, pues Cliff Burton de hecho lo que hacía era utilizar la guagua con el bajo para darle efectos al bajo, entonces por eso es que se confunde con la guitarra. La guagua, para que entiendas, es una pelera de efecto, no es que. La guagua, ese. No, sí, usaba pedaleras. Usaba la guagua, era como que. La guagua. Pero la guagua. Sí, pedalera de efecto, gracias, negro. Mae, pues la canción, mae, por 20 años. Metallica nunca tocó esa canción por respeto al mae, porque fue el mae el que la compuso en su mayoría. De hecho, la última vez que la canción sonó fue en el funeral de Cliff, que sonó la canción de fondo mientras iban bajando el ataúd. Metallica no la tocó hasta el vigésimo aniversario del disco Master of Puppets, donde a huevo pues tocaban todas las piezas del disco, entonces volvieron a tocarla. Y ahí pues le tocó a Robert Trujillo pues hacer los dos solos del bajo y toda la cuestión. Y pues bueno, la primera grabación que hicieron de esa gira, el Master of Puppets, pues James Hetfield aquí decía, como dato curioso, dijo que él le pidió a los camarógrafos que eliminaran las tomas que tenían cerca de la cara de él, porque cuando estaban tocando la canción, pues él estaba llorando. Entonces, pues la canción la volvieron a tocar completa. De hecho, en esos 20 años sí la tocaban, pero tocaban solo la parte del medio, nada más. Entonces, ahí está la canción, dicen que es una obra maestra, ahí ustedes la escuchan, la canción es muy buena y dura sus 8 minutos más o menos. Entonces, vamos cerrando ya. Headbangersoncr.blogspot.com, recuerden que sonamos en radioticoson.com, también sábados a mediodía, domingos a las 5, hbzrcr@gmail.com, nuestro mail. Si nos oyen antes del sábado o el mismo domingo, pues en el blog, recuerden que tenemos un deber cívico de ir a votar. No dejen que nadie más elija por usted, aunque estoy seguro que porque ustedes voten no va a ganar, pero pero igual, háganse escuchar o por lo menos rellen un papelito. Recuerden que es mejor hacer voto nulo que dejar el voto blanco, man. Entonces ya nos vamos despidiendo con estas dos canciones, como dijo Cui, Lux Intenerae con su canción Levántate y Anda. gracias al gobierno por cargarme. Eso es un cover de Jesús. Gracias al gobierno por cargarme el cumpleaños como siempre, bro. No es con las claves, es con las votaciones, bro. Y Orión de Metallica, hasta la próxima.